Sol. Bienvenidos al penúltimo programa, el penúltimo episodio de Pequeño Ternasco en esta temporada 21-22. ¿Qué tal, Roxa Rosaez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos, obviamente, de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Los que suenan son los Madhouse, una casa de locos como Pequeño Ternasco. Esto se titula Down and Dirty, abajo y sucio. Adivina qué es. Yo creo que es una oda al ojete. Arrancamos con un poquito de hard rock pastoso de ese del bueno que me gusta a mí, con este episodio número 598 del podcast El Riguroso Directo Tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a las 3 de la tarde, hora Madrid. Desde San Bergaranda, difundiendo conciencia rockera por penúltima vez en esta temporada, para toda la banda. Este tema de los Madhouse es además el adelanto y tema que dará título, dará nombre al tercer álbum de estudio para los gran rockeros australianos, los gran rockeros Aussies. Suenan a una potentísima mezcla entre los Motley Crue y los Def Leppard. Una canción que te estás llevando a las orejas en directo, no solamente por asaltomatarradio.com, sino también por las siguientes emisoras: para Asturias en la FM por Radio Narcea, para Tarragona también en FM por la Senia Radio, la plataforma valenciana Completa Radio también nos pasa en directo cada día de lunes a jueves, al igual que lo hacen para Florida y Venezuela la gente de Seven Rock Radio. Y también en diferido en las siguientes emisoras: FM, Radio Cadena Española, Radio Consola en Toledo, Radio Ardacho para Valencia, Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, La Rúa, Radio Universitaria Alcalá de Henares y Radio Utopía para Madrid. Vicus Radio nos pasa también en su plataforma y lo mismo, pero para Argentina, la gente de Radio Crimen. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. primeros saludos internacionales, porque además de en España nos están escuchando ahora mismo. Tenemos Peña conectada, disfrutando con Pequeño Ternasco y nuestros alaridos en Estados Unidos, en Polonia y en Alemania. Y también tenemos los primeros saludos que nos llegan a través de del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, el grupo donde están ahí bien atentos y atentas nuestras ternascas y ternascos. Primer saludo, Zaragoza Style, desde Pila, Eli Creator. Siguiente saludo, desde el Levante, el Comando Pum, Galicia, Alicante, Sfer y toda la people del CSA Magallanes, que ahí siguen en la lucha y además hoy muy asamblearios. Y también que no falte ser el Roño Power, nuestro ternasco Diego desde la Rioja Upay. Concierto que nos llega hasta la redacción de Pequeño Ternasco, hasta la redacción de Asalto Matarradio.com de ultimísima hora, Roxa Rosae. Gato Ventura, doblete con del todo. Del todo. Del todo, doblete con del todo. Será este sábado 9 de julio en el Rockfest, pero el de Barcelona no, que se ha pasado. En el Rockfest de San Agustín, en Almería. ¿Qué pasa? ¿Que solo iba a tener Rockfest Barcelona? No. Con apertura de puertas a partir de las 6:30 de la tarde, los donativos anticipados para adquirir esa entrada de 15 euros y en la taquilla del recinto, en la caseta joven de San Agustín, a 18 euritos. También tienes la venta anticipada en San Agustín, junto al local San Agustín, en el bar de la tercera edad, en Roquetas de Mar, en Ritual Can, y en Fila 7, en La Mojonera, en el Bombón Café, en Elegido, en el Café Paz Baltimore y la cafetería Barboqui, y en Santa María del Águila, en la cafetería El Parque. Bueno, pues ahí estará Gato Ventura con su banda, tocando, descargando en directo su más reciente disco, Delirios Parte 2, Apología del Desaire. Y decimos que hace doblete porque también va a actuar con su banda tributo a Extremo Duro, del To. ¿Entiendes ahora lo del To, Roxa Rosa? Ahora entiendo, ahora entiendo. Además, muy, una expresión muy del Robert, de Extremo Duro, del To. Del To. Estarán estas dos bandas de Gato Ventura junto con Waiting for the Sunset, no, Waiting for Sunset, sin el D, y La Duda Rock. Pues sin ninguna duda que tienes que ir a este San Agustín Rock Fest en Almería para ver a Gato Ventura y también disfrutar de su banda Alter Ego, o Alter Ego de Extremo Duro, banda tributo a Extremo Duro, Los del To. Y luego, pues Gato Ventura para cerrar la fiesta, ese pedazo de festival Rockfest que se va a celebrar en San Agustín, en la localidad almeriense. Y para escuchar un tema de ese Delirios Parte 2, Apología del Desaire, vamos a escuchar precisamente el que prácticamente le da nombre, el corte número 11, en el cual colabora Taber de Los Mal Sujeto, un tema que se llama El Desaire. Desaire, parece que haya dicho el Yesaire. Un Yesaire es un señor que echa yeso. Soy la mudez, muy distinto a un Desaire. Gato Ventura, otra de nuestras bandas asociadas a saltomatarradio.com, que este sábado 9 de julio en la localidad ameriense de San Agustín va a estar ahí dando caña con su banda, con Gato Ventura, y también con su banda tributo a Extremo Duro, del To. A partir de las 6:30 de la tarde. Mi Por supuesto, vas a tener el artículo que acompaña al podcast justito debajo del cartel anunciador de este concierto, enlace directo a la venta anticipada online de esas entradas. ¡El desaire, Gato Ventura! Tengo la decencia en reticencia, por primar ausencia, no desprecio el precio del desprecio. De novedades a casco porro que no quería dejar pasar para que no se nos quedasen acumuladas para la temporada que viene en septiembre. Viajamos hasta Argentina. Así de potente suena Infecto, el nuevo sencillo o el más reciente sencillo extraído de Un Nuevo Grito, el nuevo trabajo de estudio estrenado hace escasas fechas por el dúo rosarino Ta Madre. Trans quanto duele tu interior, huele a pulsión, frustración tapada con rencor. ¿Cuál es tu valor? Cobarde oculto, hicimos. Mandamos un saludo hasta los madriles para nuestro compañero Chus Tankian de la Asociación Cultural Musical Rock Machine, que está preparando una cantidad de conciertos exagerada para después del verano. Excelente la labor de nuestro compañero, que siempre está también bien al oro y apoyando la escena estatal. ¡Au pasa, Chus! Moral de cartón, monstruo psíquico. Sobrio corazón, avanzando a un inferior. No sientes dolor, solo diversión. Si reprime lo inmundo y triste admirador. How dare you! You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Mucho gente que en su vida monta su desilusión, confirmado día a día en de rencor, y de triste reclamando para llamar la atención, disfrazando sus miserias que le tapan su dolor, frustraciones que no pudo superar en la carrera, que lo encierra, lo trastorna y a su vez lo interpela. Muchos de sus personajes cruzamos en el camino, lo mejor es alejarse de su pobre y mal destino. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. ¿Qué hay en Argentina aparte de argentinas y argentinos? Mucho gallego. Entras como un huracán. Y precisamente hasta Galicia nos movemos, nos trasladamos para escuchar a esta nueva banda de Santiago de Compostela llamada Señor Salvaje. En tus entrañas, en cada poro de tu piel. Lo que suena se titula Leyenda y es el segundo single, el adelanto de su debut en forma de álbum para... pues para... después del verano, imagino. Un segundo sencillo que nos han hecho llegar al mail de la emisora info@saltomatarradiorock.com. ¿Tienes una banda? ¿Te apetece que pongamos alguna de tus canciones? Pues mándanos un correo ahí. Señor Salvaje, Leyenda. Hoy vas a ser leyenda en Pequeño Ternasco. Hoy vas a ser leyenda. Leyenda. el que es una absoluta leyenda del punk roll es Elías de los Ratones Colorados, a que ya nos saluda diciendo que está a la escucha en directo live. ¡Wow, yeah! Hoy vas a ser leyenda. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Mi batalla, uno de los temas que, por cierto, ya hemos escuchado aquí en el programa del segundo trabajo discográfico de Heather Pulhammer, Heather Pulhammer Volume 2. Power Metal Levantino. Os informamos el lunes y hoy insistimos en que este viernes 8 de julio en Valencia, en el Pub Darkness, estarán Heather Pulhammer presentando con un concierto acústico este segundo trabajo. ¡Sobre mí! Nunca ninguna espera fuera solución. Seguí luchando contra la desolación. Mi alma ansiaba vivir superando el horror. Pulhammer con Rafa Navarro a la voz, Pablo Ferrero a la guitarra, Jesús Parejo al bajo, Sara Martínez a la batería y nuestro entrevistado en el día de hoy, Diego Eder Arnal. No me voy a rendir. La rasolista y las composiciones corren a su cargo. La vida sigue, nunca voy a abandonar. Por cierto, si os está pareciendo escuchar a Tete Nova en esta canción, sí, es el que colabora en este Mi Batalla de Heather Pulhammer. No hay vuelta atrás. Sigue insistiendo y tus sueños se harán realidad. manda saludos y nos indica que ya está la escucha en directo desde la Catalunya Crew SD. Seguí cada paso de mi alma, cruzando senderos de oscuridad. Nos vemos el sábado, Des. Camino hacia la libertad. Pues ahí ha sonado ese Mi Batalla y ya tenemos al otro lado del teléfono a Diego, a Eder. ¿Qué tal, muchacho? Hola, ¿qué tal, Santi? Bueno, ¿cómo van esos nervios de cara a este sábado? Pues bien, bien, nerviosillo. De cara al viernes, sí. Ay, sí, perdón, de cara al viernes. Macho, es que llevo un cagao mental con fechas. Tú no te puedes imaginar, que es una cosa muy satisfactoria, porque la cantidad de conciertos que estamos pudiendo anunciar de nuestras bandas asociadas es un claro indicativo de que la cosa se menea otra vez, pero claro, en mi cabeza sí, tantas sí. Fechas me bailan y me marean. Este viernes. Me pasa también con mis propias fechas. ¿Tienes muchas fechas, pues, o qué, programadas del Pulhammer? No. Ahora mismo tenemos el concierto de presentación, la fiesta de presentación con el concierto acústico incluido. Ajá. Y luego tenemos alguna cosilla más, que por supuesto seréis los primeros en saberlo, pero todavía no hay nada público porque aún faltan por atar cabos, pero bueno, prometemos que esto ya estaría bueno. Bueno, decíamos que va a ser este viernes 8 de julio a partir de las 21:45 apertura de puertas en el pub Darkness de Valencia, en la calle del Meche Gómez Ferrer, en Sedaví. Correcto. Que va a haber muchas cosas, ¿no? Porque como bien estás diciendo tú, no es un concierto al uso, sino que es una fiesta presentación de este Eder Pulhammer Volume 2 o Volumen 2. Y entre otras cosas, la información que tenemos aquí es que va a haber sorteo de merchand, sorteo de consumiciones, invitados, firma de discos, fotografías con la banda y luego, después del concierto acústico, fiesta y pinchada hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Exacto. Yo el mensaje que quería transmitir a todo el mundo que se plantee venir es que no van a ir a ver un concierto en el que va a estar la banda tocando y luego se van a ir pensando, ¡guau! Conciertazo, pero uno más. No. La gente va a venir allí. Es verdad que el concierto es un acústico porque lo queremos hacer de presentación. Pero a lo que va a ir la gente es a divertirse, es a conocernos, a estar con nosotros, a ver todo lo que quieran con nosotros y básicamente a conocer el proyecto. Pero lo más importante, y es en lo que yo siempre hago un poco más de hincapié, es en que esto no va a ser el típico concierto, va a ser una fiesta, básicamente, y como tú has dicho, hasta que el cuerpo aguante. Una suerte quizás de, como le dicen los anglosajones, de meet and greet, ¿no? De compartir en todo momento con la banda, ¿no? Con los componentes de la banda, conocerse, esas fotos que se van a poder echar. Bueno, una jornada de convivencia, una fiesta, exactamente. Exacto. Y entonces, como también queríamos ya soltar un poco, porque nuestra idea era hacer la fiesta y también teníamos la idea, pues eso, de soltar un poco ya los nervios, de poder ir haciendo ya algún directillo ahora que ya la cosa está mucho mejor. Y entonces, bueno, pues pensamos, pues mira, ya que vamos a hacer esta fiesta de presentación, pues vamos a incluir también un concertillo acústico para que la gente ya pueda tener un pie en pie y ya meterles en el cuerpo las ganas de ir a futuro. los conciertos que desde luego les molará. Obviamente el disco también está a la venta ahí para que la gente pueda hacerse con él, ¿no? Con ese nuevo EP. Sí, correcto. Porque si no, ¿cómo van a firmar, cómo vais a firmar los discos? Exacto. Exacto. Estaba claro que tenía que estar ese disco, es la fiesta presentación del disco. El disco tiene que ser también protagonista. Disco que venís presentando. Que si no, luego nosotros firmamos lo que sea, ¿eh? Firmamos camisetas, brazos, tetas, culos, lo que haga falta. Eso es. Muy bien, muy bien. Oye, pues dentro de una fiesta, pues es lo que tiene. Y conforme vaya avanzando la noche y caigan los chupitos, pues seguro que aparecen zonas extrañas en las que te pedirán firmar. Nosotros encantados. Habrá que llevarse un rotulador de estos prácticamente indeleble y para que les dure lo máximo posible, ¿eh? Y tengan un bonito recuerdo allá donde se quieran poner la firma. Eso es, y si quieren tatuajes también. También, venga, pues un tatuador, venga, tatuador, última incorporación a la fiesta, presentación de Der Bullhammer volumen 2, un tatuador que te va a tatuar la firma del componente que quieras, o de toda la banda, lo que haga falta. Bueno, decía que este segundo trabajo lo venís presentando sencillo a sencillo desde hace unos cuantos meses, nosotros aquí los hemos ido estrenando conforme han ido saliendo. ¿Cómo ves tú que ha funcionado esta estrategia, esta manera de dar a conocer este segundo trabajo? No sé si el anterior lo habíais hecho así también. Cuéntanos un poco, porque yo entiendo que esto era algo pensado, que habéis querido hacer así, y me gustaría saber o conocer cuál es tu valoración al respecto. ¿Cómo has visto que ha funcionado esta manera de presentar el trabajo? Pues mira, es cierto que en la presentación del primer trabajo también fue así. Pero esto fue por el hecho de que fue por donde nos fue llevando el camino, porque como no sabíamos ni cuántos temas íbamos a sacar, ni hasta dónde íbamos a llegar, no teníamos ni idea. Entonces, tema que se grababa, tema que publicábamos. Y como vimos que había sido una buena forma de que la gente fuera teniendo en pequeñas dosis la música y no de lanzarles un EP entero y que luego se quedaran sin escuchar canciones, pues pensamos, bueno, pues para el segundo EP, siendo que son EPs y que al fin y al cabo son discos de corta duración y que 5 canciones se pueden presentar perfectamente single por single, pues nos pareció buena opción. Es cierto que como habíamos sacado el plato gordo como presentación del EP, que era el tema Mi Batalla, en colaboración con Tetanagua, como ya he dicho antes, es cierto que notamos luego una pequeña bajada en los demás temas. Ah. Pero claro, era algo con lo que por supuesto no contábamos, pero estamos recibiendo muy buen feedback. Además, como son temas dentro de lo que es el mismo estilo, son temas que yo a mí parece son bastante diferentes de ellos, yo creo que han tenido muy buena acogida. Yo creo que como estrategia es buena. Es verdad que también puede ser buena lanzar los dos singles y el resto del álbum ya como lanzamiento del álbum, pero bueno, son cosas que iremos experimentando. De una cosa de la que yo creo que tenéis más disposiciones de tiempo, porque sois jóvenes, así que obviamente experimentar acumula experiencia, y luego pues esa experiencia es un grado también que creo que os va a venir muy bien. Vamos a escuchar otro de esos temas. Si hemos escuchado, hemos abierto la entrevista con Mi Batalla, el tema insignia o primer lanzamiento de este nuevo trabajo. Vamos a escuchar ahora un temita que creo que fue el último en presentarse, corte número 3 de este EP de 5 temas, un tema que lleva por título Noche tras Noche. Lo escuchamos y ahora continuamos contigo, ¿vale? Perfecto, bueno, muchas gracias, Santi. A ver, aprovechando que te tenemos aquí, qué demonios, presentaros un poco tú el tema, Leñe. Ah, vale, pues perfecto. Mira, de hecho me ha hecho mucha ilusión que justo vayas a poner este, porque es el que mejor representa lo que va a pasar la noche del 8 de julio. Noche tras noche es un tema que va por todos esos momentos que hemos pasado en nuestros bares favoritos, después de una semana jodida, ya sea estudiando, ya sea trabajando, ya sea haciendo lo que sea, que siempre hemos encontrado ese respaldo en esa gente que nos ha acompañado con una cerveza y con la que hemos pasado noche tras noche y día tras día. Así que ahí lo tenéis, noche tras noche. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a escuchar ese Noche tras Noche, el último de los sencillos que se presentó en esta esperada nueva obra de los valencianos Eder Bullhammer. ¡Ah! conectándose gentes y gentes a escuchar Pequeño Tenasco desde distintos países del mundo mundial. Saludos hasta Guatemala. No importa el porte, tampoco tu edad, aislado nunca estará. Se te elevará, palante y escoria. Sobre cada mesa siempre nuevas historias. La aventura tuya esta noche en el bar no te arrepentirá. Noche tras noche, día tras día, bebe y olvida, esta es tu rutina. Bebe, canta, baila, piensa que tu único problema es lo que puedes pagar. Vive, grita, sueña, siente que estás entre tu gente, no te voy a fallar. Chupitos no se atiende a razones. Vigila tus espaldas, no la vayas a armar. No quieras regresar. Noche tras noche, día tras día, bebe y olvida, esta es tu rutina. Bebe, canta, baila, piensa que tu único problema es lo que puedes pagar. Sueña, siente que estás entre tu gente, no te voy a fallar. No, cuando pienses que no puedes más, date un tiempo y entenderás que la vida sigue, no todo es tu par. Ven conmigo, estás en tu bar. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com escuchando en directo Pequeño Ternasco en esta entrevista que estamos teniendo con Heather Pulhammer. Pero también puede ser que nos estéis escuchando en directo también en las distintas radios FM y plataformas que paso a comentarte. Radio Narcea para la FM en Asturias. Bienvenido a nuestro hogar. La Senia Radio para Tarragona. No importa el porvenir. Completa Radio para Valencia. Aislado nunca estará. Y Seven Rock Radio para Florida y también para Venezuela. Si estás escuchando en podcast, eso quiere decir que has entrado a la web de saltomatarradiorock.com y en el menú principal has pinchado ahí en lista de podcast y nos has elegido entre los más de 50 programas que tienes a tu disposición para escuchar a la hora que quieras, cuando te dé la gana, con quien te más te apetezca. Piensa que tu único problema es lo que puedes pagar. Vive, grita, sueña. Siente que estás entre tu gente, no te voy a fallar. También nos estarás escuchando probablemente en diferido si estás sintonizando Radio Cadena Española, Radio Consuegra en Toledo, Radio Ardacho en Valencia, Radio Guadalí, Radio Matorral, Radio Miraflores, La Rúa, Radio Universitaria de Alcalá de Henares o Radio Utopía en Madrid. Hoy todo puede pasar. Hoy no hay motivos para llorar. Y también puede ser que nos esté escuchando a través de la plataforma Vicus Radio en diferido o en Argentina vía Radio Crimen. Tras varios pulpitos no se atiende a razones. Vigila tus espaldas, no la... Para quienes nos estáis escuchando en directo, precisamente, igual habéis notado un pequeño corte. Está cayendo aquí la de Dios es Cristo en forma de lluvia y ha habido un pequeño corte en la señal, pero ya está recuperada. Esta es tu rutina. Bebe, canta, baila. Piensa que tu único problema es lo que puedes pagar. Vive, grita, sueña. Bueno, esperemos que la señal del teléfono no se haya cortado. Ahí tenemos, o deberíamos tener a Eder, a Diego. Aquí estoy, Santi. Nada, que nos hemos llevado un pequeño susto con la línea de internet, que durante unos larguísimos 15 segundos nos ha abandonado, pero ya la tenemos recuperada. Vía podcast, obviamente, esto no está pasando. Bueno, vamos a recordar el motivo de esta entrevista, que ya simplemente con tener a Diego y a Eder Pulhammer en el programa ya es suficiente motivo, pero hay un doble motivo, que es la fiesta de presentación de este segundo EP de Eder Pulhammer volumen 2, este viernes 8 de julio en Valencia, en el Pub Darkness, en la calle del Metge Gómez Ferrer número 52. Un concierto que no es un concierto así, sino que es una fiesta presentación de ese nuevo disco, en el cual vas a poder disfrutar de la compañía de la banda, te vas a poder fotografiar con ellos, te van a firmar los discos, va a haber sorteo de merchan y sorteo de consumiciones también. ¿Para qué? Pues para que te pongas bien a tono. Todo esto a partir de las 21:45 horas y después del concierto de fiesta y pinchada de música hasta que los cuerpos no puedan soportar más rock and roll y alcohol. Veo aquí también que pone invitados especiales, que ya sé yo que no me vas a desvelar nada, pero yo lo voy a intentar. Bueno, yo lo que sí que puedo desvelar es que no es Tete Novoa, ¿sabes? Vale. O sea, ya hacer el doblete ya sería casi tenerlo como cantante oficial junto con Rafa. Pero vamos, lo único que puedo desvelar es que para la gente que está metida dentro del panorama del metal español y concretamente dentro del panorama del metal valenciano, va a haber algún que otro invitado que le va a gustar bastante. Bueno. No puedo desvelar nada más, pero por ahí así estaría la cosa. Y además, de hecho, entre asistentes, en el público, ya nos ha confirmado también que va a acercarse al evento también algún que otro artista. Así que bueno, que ahí nos reuniremos toda la familia. Muy bien, a todo esto que nos hemos dicho, entrada gratuita, ¿eh? Correcto. O sea, te lo puedes gastar todo en comprar el disco, el merchan, si no te toca en el sorteo, y en beber, que es una cosa buena también, sobre todo cuando estás en un bar, o en un pub, o en una sala, como es el caso. Mira, estabas hablando de Rafa, nos vuelven a caer piropos y la gente aquí a través del grupo de la conciencia rockera flipa con el pedazo de voz que gasta Rafa, ¿eh? Sí, la verdad es que con Rafa, de Rafa poco tengo que decir. O sea, la verdad es que desde el principio, desde que empezamos, yo sabía que esa era la voz de Der Puhane. Porque, bueno, a mí ya se me nota bastante, se nota bastante qué pie cogeo, de qué estilos son los que más me gustan. A mí las voces indias me gustan mucho. Y es que encima Rafa la lleva a unos niveles muy buenos. Sí, sí, excelsos, ¿eh? Porque lo que nos pone por aquí es que, macho, es que puede cantar lo que quiera y con una facilidad pasmosa. Prácticamente, ¿eh? Prácticamente. O sea, de hecho, a Rafa lo puedes escuchar cantando N del Full Hammer como le puedes escuchar cantando boleros. O sea, es que es espectacular, es que canta lo que le da la gana. ¿Y este hombre nos ha apuntado a algún concurso de estos tan de moda últimamente, La Voz o tal, o alguna cosa de tal? Porque se lo llevaría de calle, ¿eh? Pues no me sorprendería, que se apuntara. No lo sé, la verdad es que no lo he hablado con él. Es que si se apunta, te lo digo yo, que de los finalistas, vamos, yo creo que más que asegurado, ¿eh? Pues mira, pues se lo transmitiré, a ver si se nos anima y le pegamos ahí una subida a Der Puhane. Hombre, es una sugerencia, ¿eh? Venga, lucir camisetas con todos los sencillos de Der Puhane. Eso es. Claro, tío, es una forma alternativa de publicidad, y la publicidad de televisión es cara y esa saldría gratis, así que bueno. Como idea, no sabemos, hombre, con ese pedazo de voz que tiene, si no se ha presentado ya también, por algo será, digo yo, igual no le van mucho estas movidas, obviamente. Sí, puede ser, no lo sé, igualmente yo esto se lo voy a transmitir. Bueno, venga, todo el que acuda a la fiesta que vaya con la sana intención de animarlo. Y a ver si volvemos a tener un cantante de verdad ganando un concurso de estos de mentira. Eso es. Vamos a transformar este tipo de concursos. Muy bien, este viernes 8 de julio, fiesta presentación, insistimos, de Der Puhane, del nuevo disco de Der Puhane, que además de todas estas cosas que hemos comentado, va a incluir un concierto acústico en el que, intuyo, pues van a entrar todos los temas que habéis hecho hasta la fecha, ¿no? Del primer y el segundo EP. Eso ya lo iremos viendo, a ver qué temas hay. Porque claro, al ser un conciertillo acústico, obviamente no va a estar en repertorio. Bueno, ya puedo ir adelantando que hemos hecho adaptaciones, que hay temas de los cañeros, que no sabíamos cómo iban a quedar en acústico, y la verdad que nos ha sorprendido muy gratamente. Uh-huh. Y por supuesto, esto... los temas que ya de por sí son un poco más suaves en acústico, encima dan un rollo muy chulo, muy muy chulo. O sea, estamos muy contentos con el repertorio que hemos sacado y bueno, creemos que en acústico lo vamos a defender muy muy bien. Luego, cuando hagamos bolos ya con toda la parafernalia, pues esperamos defenderlos mejor aún. Pero de momento con este nos hemos quedado muy contentos con cómo estamos defendiendo. Es que te me has adelantado la pregunta realmente, porque te iba a decir, digo, ¿cómo ha sido el trabajo para adaptar esos temas? ¿Os habéis encontrado con dificultades? Pero bueno, si me dices ya que... Realmente, la verdad es que al principio nos costó un poco decidir qué temas iban a entrar, qué temas son adaptables, de qué temas esa adaptación iba a quedar bien. Creemos que nos hemos quedado muy muy satisfechos, la verdad, que la gente los va a reconocer y bueno... Además de que creemos que que los temas en sí van a animar bastante a la gente. Porque lo que también queremos es, bueno, imagino que como todas las bandas, aún sigue habiendo bandas que hacen bolos muy rectos, que tocan mil canciones y ya está. Pero nosotros, durante los temas, nos gusta interactuar con la gente, que la gente se vea que está formando parte de ese directo y no solamente que lo están viendo. Entonces creo que eso también lo hemos conseguido en esta adaptación de los temas en acústico. Pero bueno, que poco más tengo que decir, que quien lo quiera ver ya sabe dónde estaremos el viernes 8 de julio y entonces verá a ver qué tal. Porque como te tenga más rato, te lo saco aquí todo, ¿eh? Te lo destripo. Sí. Bueno, pues vamos a insistir nuevamente en esa fecha, viernes 8 de julio, a partir de las 21:45 horas, entrada gratuita, fiesta presentación con concierto acústico del nuevo trabajo de Der Puhane volumen 2, ese segundo EP de tu banda, el cual además de escuchar de otra manera distinta, una manera más acústica, esos nuevos temas, También va a haber sorteo de merchand, sorteo de consumiciones, invitados especiales que si los queréis ver tenéis que ir, ¿eh? Firma de discos y fotografías con la banda, amén de mucha fiesta y música también hasta altas horas de la madrugada, que es lo que se merece un evento de esta relevancia. Bueno, vamos a hacer una cosa que no suelo hacer y hoy la vamos a hacer, que es, vamos a aprovechar y te vamos a tener ya prácticamente hasta el final del programa. Nosotros cerramos con una sección que se llama Tocamientos en el Rellano y vamos a aprovechar que tenéis una fantástica balada en este segundo EP para cerrar el programa, ¿te parece? Me parece. Pues vamos a poner la sintonía de cabecera de la sección. Tocamientos en el Rellano. Y vamos a despedir esta entrevista y prácticamente el programa con El Día Llegará, que creo que fue el segundo sencillo que adelantasteis de este nuevo trabajo, ¿verdad, Diego? Correcto, correcto. El Día Llegará, correcto. Que además creo que tenía un trasfondo también especial, así que antes de despedirte, por favor, coméntanoslo. Sí, el día Llegará es un tema que va por toda esta gente que está sufriendo una enfermedad. Especialmente por sus familiares, los que están viviendo esta lucha con ellos, porque hay que tener mucho aguante a veces para poder aguantar determinadas enfermedades y sufrimiento de otras personas y de seres queridos. Y bueno, y con este tema lo que queríamos era dar este empuje de optimismo y desear a toda esa gente que pronto llegue el día en el que puedan volver a abrazarte y que todo vuelva a ser como era antes y que sean muy felices. Así que nada, espero que os guste mucho. Aquí demostramos al Liverpool Hammer más profundo y bueno, disfrutando. Muy bien, pues Diego, muchísimo éxito, que lo disfrutéis muchísimo ese concierto, fiesta, presentación de este segundo trabajo del Liverpool Hammer volumen 2 y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a ti, Santi. Un abrazo muy grande, como siempre. Liverpool Hammer, el día llegará. Llegará, no habrá amargura en nuestro hogar. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Galanda. Silencio sepulcral. Toda la ciudad, un luto estacional. Y vuelvo a recordar cuando la normalidad era poderte abrazar. Pienso en ti, quiero estar junto a ti. Recuerda. Ya llegó el fin. tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora no es cada hora. Pues la realidad del camino es que en podcast obviamente no, pero en directo hemos tenido una última parte del programa un poco accidentada, porque está cayendo aquí en San Pedro de Calanda la de Dios es Cristo en forma de lluvia. Y la otra realidad del camino es que nos marchamos ya, Roxa, Roxa. Muchos besos, abrazos, hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto en santo rascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más se os quiere. Agures, mon agures. Persona adora como vida, si puede ser un...